Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Antes mis dientes que mis parientes. Uy, en Radio Bronca, 104.5 de la FM. Hoy es día 11 de marzo, 11 de abril, ¿no? Sí, 11 de abril. Y son las 8 y 4 de la tarde. Ya sabéis, si nos queréis llamar o lo que sea, pues lo podéis hacer al número de teléfono 933594900. No es que me lo haya aprendido, es que han vuelto a colgar el cartel. Y nada, bueno, podéis también escuchar el programa si no estáis en directo ahora, 11 de abril, en el podcast, ¿cómo es? www.podcast.radiobronca.info o algo así. Espera, ahora. ¿Me escucho? Sí. podcast.radiobronca.info. Ahí estamos. Y bueno, hola compañeros, hoy estamos aquí con nuestros dos habituales, Portugués sigue faltando. Pero hoy nos acompañan vecinas de la Colonia Castells, que nos van a hablar un poco sobre cómo va su tema vecinal. Pues sí, hoy tenemos un programa un poco especial. Vamos a centrarnos sobre todo en la Colonia Castells, ya que han venido esta gente a hablarnos un poco de cómo está la situación por allí. Y si nos sobra tiempo, pues también haremos parte del contenido habitual. ¿No es así? Sí, ya recordar que estáis en las ondas libres. Esto es Antes mis dientes que mis parientes. En la Barcelona que lucha, que resistes, que estima la revolución. Y en el programa de hoy abordaremos el tema de la ocupación con el caso concreto de unas compañeras que han venido al estudio y que están en la Colonia Castells. Buenas noches, compañera. Buenas noches. Mi nombre es Encarna. Soy vecina de la Colonia Castells, como bien has dicho, Acracio, y bien, yo no soy ocupa todavía, pero tal como va el tema, pues a lo mejor no voy a tener más remedio, porque la situación, concretamente en mi caso, es que yo llevo viviendo 6 años en la colonia, con un contrato legal. Han estado diciéndome durante años. Yo al principio ya sabía que había este plan de expropiación y estaba, pues como te diría yo, resignada y conformada, pero es que luego esta gente de Reursa empezó a decirnos que no me preocupara de nada, que yo en la calle no me iba a quedar, que aunque no entrara dentro de la fecha del protocolo, que era junio del 2001, por lo tanto los contratos posteriores a esa fecha no nos conceden el derecho a realojo, me dijeron, no te preocupes que nadie se va a quedar fuera de esto, no te quedarás en la calle. Bueno, hemos visto que han llegado más compañeras. Buenas noches. Buenas noches. Cuando habléis os tenéis que acercar al micro. Si os parece, vamos a entrar con una entrada de un escrito que yo tengo. Después escucharemos un poco una canción. ¿De quién? ¿De La Polla Records o Escorbuto? La Polla Records mismo. La Polla Records, y después abordaremos el tema de la Colonia Castells y los hechos que están ocurriendo últimamente con este ayuntamiento abusón que quiere, pues como siempre, que el peso de todas las circunstancias siempre lo lleven los pobres. Pues vamos con ello, y este escrito se llama La Voz de Guaira. Juro que no dejaré gobernar en la comuna ni a ellos ni a ningún otro. Anarquía, no gobierno. ¿Quién teme la verdad? Hoy en el programa ofreceremos verdad, pues la verdad sirve a la anarquía. Este programa es una incitación a los buenos para que sean menos buenos y a los malos para que sean peores, ya que son estas palabras radiadas las que harán trabajar las armas y no al revés. Hemos alcanzado un punto preciso que no es posible resolver un problema sin resolverlos todos. Nuestra fuerza es precisamente esto, que tenemos todos los problemas y tenemos la necesidad y la posibilidad de resolverlos todos. La guerra social actual pone en movimiento a todos los individuos y a todas las clases de la sociedad, pues estando todos los intereses de todos en juego, confiere interés en el combate. Llama a elegir a cada uno su campo. De un lado, todos los que temen la guerra, que ya no consiguen impedir, los capitalistas y los burócratas. Al otro, todos los que no tenemos ningún poder sobre nuestra vida, y lo sabemos. Los propietarios, esos, así como los críticos asalariados y los periódicos, y los ofendidos y despechados. Tenemos que contestar que somos enemigos y estamos en condiciones de comprender realmente lo que está pasando. Bueno, pues más o menos era esto, porque me estoy ya liando un poco. ¿Qué está pasando? Sí, bastante. Sí. Sí. Bueno, pues es esto, que si quieren guerra, van a tener guerra. Recordar que esto es Antes mis dientes que mis parientes, que son las ondas libres, y de la Barcelona que resistes, que lluita y que estima a la revolución. Ya estamos de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes. ¡Uy! Siempre igual, ¿eh? Nunca... En fin, estamos de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes con nuestros compañeros de siempre y las vecinas de la Colonia Castells, son ya cuatro. Y bueno, nos van a contar cómo es todo esto del proceso, ¿no? La ocupación y el proceso de remodelación y eso. Cuando queráis, compañeras. O bueno, ¿alguien quiere decir otra cosa antes? O... No, que digan. Vale. Bueno, mi nombre es Ana. Apropate una mica. Sí, si no... Yo viviendo en la Colonia Castells desde septiembre. En principio, cuando llegué a la Colonia Castells, no me podía creer que en mitad de Barcelona existiera un sitio como la Colonia, que con calles peatonales, donde la gente se relaciona de otra forma, donde se puede hablar todavía con los vecinos y con las vecinas y donde no prevalece el coche. Y estoy ocupando porque creo en la ocupación como una herramienta de lucha política, y me gusta. Estoy también en la plataforma Salven la Colonia porque nosotras como vecinas de la Colonia sí que podemos hacer mucho para que para que nos escuchen, para contar nuestra historia, porque si no, la memoria de la gente obrera y de la gente más humilde se pierde. Y es importante porque además estamos en una época de crisis en la que nos sospechamos que si nos echan de las casas no se van a construir, no van a seguir para adelante, no van a construir lo que tenían pensado. Y hay, estamos en una época que hay mucha gente que no tiene casa mientras están desalojando a otra gente para no hacer nada con esas viviendas. Entonces, pues, por una parte, defendemos que se rehabilite la colonia Castell, porque es un barrio con memoria y que sus habitantes pues puedan tener derecho al arraigo, que no tengan que irse, que no, la dinámica burguesa no eche fuera a los trabajadores a barrios periféricos, sino que tengan el derecho a vivir donde han creado sus redes de relaciones. Bueno, yo soy la Cris, también soy una vaina más de la colonia. I, bueno, jo ja estic vivint a la tercera casa de la colònia i he hagut d'anar canviant perquè, bueno, perquè m'han fent fora de les altres. I, bueno, us explicaré una miqueta com està actualment el tema de, d'expropiacions i tot. El pla està fet des del 76, però no va ser fins al 2009 que es va posar en marxa i, bueno, van començar el procés d'expropiació. Bueno, primer van individualitzar molt els casos, anant parlant als veïns un a un i donant-los a tots l'explicació de que a ells els estaven donant més que als altres i que per tant es callessin la boca i així evitar que es fes una cohesió veïnal i poguessin lluitar per, bueno, per aconseguir alguna cosa. Els veïns no volien marxar, però bueno, no tenien més remei, com que per pors, inseguretats i altres coses, doncs, bueno, van acceptar el que els donaven. Altres que sí que volien marxar, altres que també volien marxar i ara s'han donat compte de que l'han cagat, perquè, bueno, perquè abans potser pagant un lloguer de 50 euros i ara estan pagant 400, a part que les condicions que estan vivint ara doncs, no són les mateixes, perquè abans vivien en una caseta, en un carrer que obries la porta i estaves al carrer, sense tràfic ni res, i que els nens podien jugar fins a les 12 de la nit, tothom feia vida al carrer, es treia les cadires allà fora a l'estiu a parlar. Hi havia molta cohesió veïnal, jo que sé, tots els veïns es coneixen entre ells i ara estan tancats en uns pisos que és d'obra nova, barata, que són parets de paper de fumar, que no es veuen les cares quasi i que a més d'estar en una casa doncs, on han viscut tota la vida estan en un pis que és una mica fred i semblen una mica presons. I ara bueno, doncs, molts veïns s'han donat compte de que no haurien d'haver acceptat, però bueno, cadascú... I res, i per altra banda hi ha 5 famílies que també els oferien el mateix i ai, 3 més famílies que els oferien el mateix que bueno, no ho han pogut acceptar i han hagut de buscar-se la vida i els casos aquests de 5 famílies que no els donen el dret a reallotjament i, bueno, i que no volen marxar tampoc perquè, bueno, perquè estan bé on estan i no estan d'acord amb que els facin fora quan ells no volen. Bueno, suposo que l'encara ja has explicat una mica. No tant, no creguis. Ara mateix el tema d'aquestes 5 famílies que quedem resistint és que ens han amenaçat amb el desnonament. Llançament, diu la paraula del paperet que van rebre, no? Però no sé, no està passant res, no? No sé si han començat el procediment administratiu o no. No tenim ni idea. S'han deixat aquí amb el dubte. Suposo que fins que no passin les eleccions no faran res. I esperant, no? Esperant. Però, vaja, jo crec que l'únic que podem fer és fer servir el poder de la paraula que tenim per anar... estem anant allà on ens escolten i parlant d'aquest tema, no? Perquè no, ja no és el tema de les 5 famílies, és que és la colònia Castells, no? Un model de barri que no existeix més que aquí, no? És l'únic de Barcelona. I sembla que això, la ideologia, la idea burgesa, aquest model, com et diria jo, fashion, que estan imposant a Barcelona, no hi caben els barris de cases barates. Bueno, i sabem que n'hi ha molts més barris que estan a les mateixes condicions que nosaltres. Vull dir que encara... em sento encara més recolzada, no?, per aquest tema, no? Clar, i més tranquil·les. Ja, ja, a mig de les Corts. Envoltada d'edificis nous, aquests alts, quadrats... És el segon el preu més car del sol a Barcelona. Mm. I per això es foten fora. És única i exclusivament pels diners. Claríssimament. Sí, sí, jo lo veo así, pero no sé qué más decir. Bueno, lo que está muy bien explicado. Estamos viendo es que todo esto funciona con los dineros, pero hay algo que está jugando a vuestro favor, que la compañera decía, que es que ahora no tienen dinero para construir, que todo está en crisis, entonces vosotros a nivel solidaridad, a nivel de estar juntos y luchando, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Vais a resistir? Ah, yo sí. ¿Tenéis sí, sí. Alguna estrategia a seguir? ¿Tenéis reconocimiento de la gente ocupa de Barcelona, de la gente que tiene bueno, pues, el sentimiento este de que si una casa está vacía y una gente no tiene casa, pues, oye, tú... Qué absurdo. Es absurdo, ¿no? O sea, pues mejor será que la gente que está en la calle, pues que tenga una casa, y una casa que está vacía, pues que tenga gente, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué nos podéis decir? Y aquí la compañera esta que nos ha hablado, ¿vale? Bueno, que el tema és que ho han fet bé, per dir-ho d'alguna manera, perquè totes les cases que es van anar quedant buides, de la gent que rellotjaven o de cases que ja estaven buides de feia anys, que bueno, van començar entrant uns i hi havia més cases buides i s'han anat ocupant, no? Però les altres cases que s'han quedat buides sense ocupar han entrat i les han destrossat per dintre. És a dir, han tirat el sostre a terra perquè no poguessin entrar. Clar, que no és una... Tu la veus des de fora i està tapiada, però entres a dintre i no es pot viure. I ho han fet d'una manera que totes les cases buides que quedaven les destrossessin per dintre perquè ja no hi haguessin més ocupes. Hem arribat a ser, crec que unes 15 cases allà dintre ocupades i, bueno, ara quedem... N'han fet fora alguna, però quedem quasi els mateixos. D'altres, com per exemple jo, el meu cas, és la tercera, que la primera me la van... ja està al terra, saps? I llavors, doncs, han anat suprimint cases i, bueno, ara ha quedat allà que han deixat 5 solars que sembla Sarajevo, allò. Sí. No, així de trist. I a part, nosaltres vam reconstruir en un solar que havien tirat 3 cases, vam treure tota la runa, vam estar fent dies de feina, de jornades de treball, de treure tota la runa, vam posar unes valles que vam treure les d'obra i posar unes valles de fusta perquè quedés més bonic, vam posar cadires, bancs, perquè la gent feia, bueno, jo què sé, fèiem dinades i sopars allà, a la fresca, i en un dia que vam venir en un desallotjament, ho vam veure i van donar l'ordre de tirar les cases del costat de terra, destrossar la plaça que havíem construït, i van tirar més cases i ha sigut l'únic solar on han deixat tota la runa. Hi ha un metre de runa perquè no podem fer res. Van burxant amb petites cosetes que... Un metro d'alto. Sí, clar. Ara no traurem un solar com el que han deixat ple de runa, no el podem treure. Perquè és impossible. Bueno, és possible, però... Serien molts dies de feina que el que havia de fer tiraria la casa al costat i tornarien a fer el mateix. Sí, sí, però esteu bé de moral, com lo veieu vosaltres? Perquè bueno, veig que opineu una mica diferent unes d'altres, no? No, no creguis. No? Jo diria que estem explicant cada una la nostra versió de la pel·lícula, però l'estem vivint juntes tots. Estem allà activant la colònia, perquè de veritat el que diu ella, que sembla Sarajevo, i encara tenim el nostre local, que cada dimecres es fa dinar comunitari, els diumenges, els divendres a la tarda, els dissabtes, vull dir, es manté. Avui tenim assemblea, per exemple, cada dilluns ens reunim, vull dir que no para, això no para, encara que sembli que ho diem amb cadascuna en les nostres paraules, no? Bueno, i l'intentem donar vida a la colònia doncs, d'altres maneres. Intentem una cosa que ens destrueixen, bueno, doncs, o tornem a intentar això o provem d'una altra manera. Ara és això, estem fent dinadors cada dimecres perquè ve gent de tot arreu, publiquem i li dones vida d'una altra manera i ho fem també al carrer. Ja, els primers cops venia la poli i ens feia fora, però bueno, després els hem acabat fent entendre que, bueno, que simplement estem fent un dinar al carrer. No sé si és una estratègia d'ells. No sé què pensar d'esto. Bueno. Nos están dejando muy, muy tranquilos. Yo creo que cuando pasen las elecciones igual, no sé, al principio puede que haya desconcierto, después yo imagino que volverán a la carga. Tengo una noticia de última hora, ¿la puedo decir? Que me lo ha comentado el Joan. Joan es otro vecino de la colonia de los que también estamos resistiendo. Han desaparecido todas las excavadoras, se las han llevado todas de Urcotex. No hay ni una, ni en la otra parte del barrio, ni en la nuestra. Acércate un poco al micro, es que si hablas para allá no se te escucha. Sí, sí, que ya no hay excavadoras, o sea que de momento parece que deben de tener un poco de miedo o algo. O de momento no están trabajando. Bueno. Lo han dejado todo hecho un asco, pero bueno, de momento por lo menos nos están dejando un poco tranquilos, ¿no? ¿Y la convivencia vecinal que siempre había tenido como mucha fama este vecino que tiene un primo, un de esto que es Guardia Civil, o de esto, qué nos podéis decir de todo eso? Para reírnos un poquillo, porque sí, todo está en serio y tal, ¿no? Tiene mucha historia esto. ¿Sabes? Y de paso, pues recordar que aunque las Corts ahora nos digan que es como un barrio de ricos, las Corts tienen un pasado también obrer y de trabajadores y demás. Yo me recuerdo de un amigo meu, que es de ella Félix Carrasquer, que era profesor de una escuela racionalista que funcionaba en las Corts. Las escuelas racionalistas eran las escuelas, lo voy a decir como está la amiga de Sevilla, las escuelas que hacían los sindicatos anarquistas para sus hijos que aprendieran, y este hombre se llamaba Félix Carrasquer y él era maestro en la escuela de las Corts, uh-huh, que fue una de las más importantes y más características de esta enseñanza, en que enseñaba a la gente, en vez de ser sumisos, a ser solidarios, a hacer piña con los compañeros y a construir un mundo aparte del suyo, del burgués este que está todo el rato con el dinero, ¿no? Y bueno, se llamaba Natura y estaban las Corts, y el profesor era el Félix Carrasquer, o sea que tenéis ahí buena tradición. Hay un libro acerca de este tema que escribió José Luis Ollón, por cierto. Ahora el título exacto no me acuerdo, tengo mala memoria, pero me parece que Las Corts, un barrio obrero de entreguerras, creo que se llama así el libro, que explica cómo en este barrio era donde había la concentración mayor de obreros afiliados a la CNT y a la CGT de Barcelona. Es donde se habían hecho también unas huelgas muy importantes de alquileres, creo que en el año 30 y 39, ¿no? Soy terrible con los datos concretos, pero está muy documentado este libro. Lo recomiendo si tenéis curiosidad. Y bueno, la anécdota de que el abuelo, creo que era de la Chacón, que vivía en la colonia Castells y era un anarquista muy importante que bueno, aquí luchaba. El Piqueras. Bueno, pues mira, el otro día estuvo la Chacón allí en Esplugas, porque ella es de Esplugas, y entonces decía. Porque, como decía la Chacón, que me paré un momento a escucharla y era muy gracioso, porque decía la Chacón, ella muy bien vestida, porque ahora viste muy bien, muy bien, y muy sexual allí se puso, ¿no? Mientras era como el meeting, mientras la gente comía, ¿no? Y entonces dijo, porque la sanidad no tiene que pagarla, tiene que pagar más el que más tiene, y el que menos tiene no tiene que pagarla. Imagínate. Decía esto, ¿eh? Ella toda seria, ¿no? Cuando hacen el meeting son... Parece que estén diciendo verdad. No fiéis de los políticos, todos son mentirosos. No lo hacemos. La capacidad que tengáis de lucha será la capacidad de tener afectos entre vosotros y vosotras y hacer piña allí en la colonia y hacer resistencia. Si sois capaces de hacer eso, no os podrán echar. Completamente de acuerdo. Y además, ahora, en la línea que he explicado a la compañera, no tienen dinero. No. No tienen dinero, ni un duro. No saben dónde sacarlo. Está pagado la destrucción, pero no tienen dinero para construir. En Bonpastó han realojado a la gente ya en los pisos nuevos, pero las casas siguen todavía sin destruir, las de la segunda fase, siguen ahí. No tienen dinero. No las han tirado todavía abajo. Y de hecho ha llegado propaganda hoy a la gente diciendo que el no sé qué que van a inaugurar en 2014, los equipamientos de no sé qué van a estar acabados y cosas así. Yo no sé de dónde piensan sacar el dinero, aparte de la venta de pisos libres. Pero bueno, Bonpastó tampoco es un sitio en lo que creo yo que se quería vivir mucha gente libremente. No. Así que no sé. Bueno, es un buen barrio, Bonpastó. Allí vive buena gente, tengo buenos amigos y buenas amigas. Donde tengo más enemigos me parece que es por Pedralbes. Y el tema que comentabas de, bueno, dels veïns, en general tots els veïns ens portem molt bé, vull dir, hi ha bona relació des dels ocupes amb els veïns de propietat i tot això que és on més s'ha fet soroll. El tema és que en tots els mitjans de comunicació ha sortit el cas de que enfrontaments entre veïns i ocupes. Sí. Tot això és una família, que són una parella. Un ex guàrdia civil. I la dona, bueno, doncs, que l'únic que fa durant el dia és, a part de trucar a la poli per queixar-se, doncs construir la casa dels seus somnis. Amb això ja, bueno, ja es queda tot clar. Meter-se amb vostres perros. I és una dona, doncs això, que no té tan poca cosa a fer i que es dedica a trucar cada dia a la poli. O sigui, des de perquè algú de nosaltres va amb un gos suelto que va a tres cases més enllà i truca i han de venir nou urbanos dient que l'ha trucat la dona, que l'estava agredint i insultant a dintre casa seva. Clar, venen espantats de, bueno, massacre. I arriben i no, que és pel gos, perquè va suelto el gos. Explica-li lo del petardo, Cris. Lo del petardo que li van tirar l'Àngela. No, és que això és cada setmana. Deuen tenir un magatzem de petardos, perquè quan s'enfaden es dediquen a tirar petardos, però dels grans, dels truenos aquests, no sé com són. Però passes per allà davant i potser te'n tiren dos. I, bueno, no és que hi ha mil anècdotes d'aquests, des de que l'home t'amenaça amb que algun dia traurà la pistola i et tirarà un tiro de l'esquena, de, bueno, insults varis, intents d'agressions, i clar, tot això canvia quan ho explica ella, no? Perquè ella és la que sempre truca a la policia, truca als mitjans de comunicació perquè vagin, i ella els explica la seva versió, que és totalment falsa, però evidentment se la creuen, i bueno, estem lluitant també una miqueta perquè la gent es doni compte que no és així, no? De que a vegades et trobes periodistes per allà pel carrer de la colònia i et diuen, no, que bueno, vinc a preguntar una miqueta com està el tema aquest dels enfrontaments entre els veïns, perquè m'han dit que, bueno, que hi ha baralles i discussions, i no és així, que vivim tranquils, i vull dir, si surt aquesta boja a cridar és ella, saps, sola que s'ho munta, perquè vull dir, la gent no li segueix el rotllo perquè sap com és. Inclús ella té problemes amb altres veïns de tota la vida d'allà, que tothom ja la coneix i fins i tot familiars seus ho diuen, no? De, bueno, ella, dejarla perquè està loca. Hi havia famílies que ja les han donat pis, no? Que vivien en la colònia. Sí. I per què no l'han donat aquesta si tenien tantes ganes de marxar? Perquè és de la segona fase. És de la segona fase. És que és una expropiació en dos, en dues fases. Però és que ella no vol marxar. Ah. Ella no vol marxar. Ella al principi... És curiós això, perquè abans ens portàvem molt ben bé ella. Fèiem les assemblees inclús a casa seva, que té una casa ocupada. També és molt bueno. Una mica curiós, però... O sigui, ella té casa seva i la casa al costat la tenen ocupada. I es feien les assemblees allà. I de cop un dia, de la nit al dia, va canviar la seva opinió, que, bueno, sabem que hi ha diners darrere o alguna cosa, perquè no pot ser que algú canviï així, de, bueno, de que no, que ella de cop que estava, bueno, a favor de que tiressin la primera fase al terra, però que la segona fase es quedés. Que, bueno, que és una mica tonteria, perquè ella, la casa seva, dona totalment a la primera fase, no? Que sortiria de casa i es trobaria amb un descampat amb rates i runa. Vull dir, tampoc li convé molt. Però, bueno, va canviar de la nit al dia i, bueno, van començar a haver aquests enfrontaments, però perquè se'ls va girar a ells. Vull dir, nosaltres sempre, bueno, sobretot els que ja porten més anys, jo vaig arribar una mica abans que hi hagués això, però es portaven bé. Inclús hi ha vídeos al YouTube que surten ells dient, ojo, que estáis entrando en una casa ocupa, perquè jo també... con estos, ¿cómo diuen? Con estos ocupas que hay aquí al lado, los alternativos, nos llevamos muy bien, nos han ayudado mucho y ara han canviat d'opinió, no? Bueno, no, sí. Sí, parla. No, ja està. Bueno, si voleu fem una mica de música i després continuem. Sí, vale. ¿Y qué pulsarás? ¿Extremoduro? Sí, no he cogido Extremoduro al final. Pues, por lo que sea, no sé. Pero, a ver, un momento, vale. Bueno, ya sabéis que estáis en las ondas libres. Esto es antes mis dientes que mis parientes. De la Barcelona que resiste, que lluita y que estima la revolución. ¿Cuándo fue el gran estallido? ¿Dónde estamos antes de nacer? ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde vamos después de morir? Yeah. nada que es la eternidad. Somos alma, somos materia, somos solo fruto del azar. Es fiable el carbono 14, es nuestro antepasado, el hombre de Orce. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? Si existe un más allá, si es reencarnación. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Esta copla. Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Ya son las... A ver, caballero. Un poco de orden, por favor. Son las 8:36. Y estamos aquí. Y estamos en Antes Vivientes que mis parientes. Gracias, secretaria. Pues si alguien nos quiere llamar, que nos llame a 93-359-4900. También podéis mandar un mail a antesmisdientes@gmail.com. Y nada, aquí seguimos hablando con las vecinas de la colonia Castells, que nos estaban contando un poco cómo sí. Está la situación. Y ahora, ¿qué? ¿Queréis apuntar algo más? Sí. Acércate al micro, por favor, es que si no... Que esto que está pasando en la colonia y que también está pasando en otros barrios de Barcelona no es algo aislado, ¿no? Y también pasa en otros sitios. En Sevilla también hay un caso que han conseguido unas abuelas que se vieron con necesidad porque el ayuntamiento no les arreglaba sus casas, no les echaba cuenta y ocuparon un edificio las abuelas. De hecho, ahora ha salido los juicios y han ganado uno de los juicios y están los otros en espera. Y que siempre cuando nos unimos y construimos redes es mucho más fácil, tenemos más fuerza para que se nos oiga y para resistir. Entonces, pues animar a toda aquella persona que esté interesada en conocer más de cerca cómo es la vida de la colonia Castells o que quiera echarnos un cable, pues que venga el miércoles al comedor, o este viernes tenemos un taller de globoflexia y juegos populares de 5 a 8 en el taller en el local de la colonia Castells, y que se pase por allí. Ya nos también para conocernos y para ver cómo podemos articular y crear redes, ¿no? Y que si mañana se nos ocurre hacer algo y necesitamos de gente, porque sabemos que hay una red de personas que están interesadas y con las que podemos contar. Y una red de personas que si se encuentran en casos también vamos a ir a ayudar. A propósito de esto, estuve en la asamblea el lunes pasado de 500x20, no sé si conocéis, es una plataforma que está con los temas también de desahucios. De aquí, de Roquetas, sí, Roquetas, Vía Julia, está cerca. No sé cuál es. Está cerca, se hizo en el local, hoy mi memoria... Bueno, no importa mucho, tú... Pero, quieras, afectados... Y los sitios no importa mucho. Afectados por la hipoteca, también vamos a ir un día de estos, yo todavía no los conozco, pero opino como ella, que si nos unimos, cuanto más nos unamos y contactemos, además, aparte, otra cosa, moralmente yo me siento mucho mejor yendo a asambleas de otros barrios y hablando de los mismos temas, porque me estoy dando cuenta que sí que podemos llegar a tener mucho poder si nos juntamos. Porque cada vez hay más personas en precario, más personas que tienen que estar ocupando con hijos, familia, hijos pequeños, porque hay tantos pisos de protección vacíos. O sea, allí se habló de varias personas que están ocupando pisos de protección que están vacíos. Hemos llegado a la calle, ¿no? Hemos llegado a la locura absoluta. Que el ayuntamiento paga a Prosegur para que vigile los pisos vacíos. Justo, ¿no? O sea, justo. Bueno, hemos llegado a este punto, pero bueno, vamos hacia lo que explicábamos al principio, a un enfrentamiento, por lo que tenemos que estar, pues eso que decía la compañera, unidos, comer bien, estar fuertes, pues para... Meditar mucho. ¿Sí? ¿Meditar qué es meditar? Explícanos. Bueno, hay unas técnicas. Sí, aquello de... Hay técnicas de meditación, por ejemplo. ¿Eh? Todo ayuda. Bueno, pues cantar eso, ¿no? Mantras. Estar fuerte. Pero eso ya es tema tal vez para otro programa, ¿no? Sí. No, igual no es el espacio más apropiado aquí y ahora. Bueno, este programa tampoco tiene pretensiones de nada. Se llama Antes mis dientes que mis parientes. Lo hacemos nosotros cada lunes aquí, ¿no? Y bueno, pero aunque seamos muy ácratas, pues si hay un cierto orden para que la gente sepa cuándo escucharnos o cuándo no, si le interesa algún tema en concreto, tampoco está mal, ¿no? Digo yo. Bueno, si lo dices tú... Vale. Bueno, aquí cada uno habla de lo que quiere. Si no quiere hablar de eso, pues que no hable de eso. Bueno, pues en eso estamos. Yo quería, ¿no?, hacer una pregunta. La plataforma esta, ¿cómo se llama? Barri San Lluita o algo así, hace un tiempo empezó a funcionar un grupo, bueno, diferentes plataformas de vecinos afectados por diferentes tipos estos de especulación, de que querían tirar las casas baratas de diferentes sitios. Y yo me acuerdo que se hizo una lista de solidaridad, digamos, de cuando pasaba algo y se necesitaba gente que se podía contactar por ahí. ¿Esto sigue en marcha o...? Pues no lo sé, pero lo miraremos. Sí, tú sabes de ellos. Creo que se coordina un poco desde el Front de la Vergoña. Se reunía en la recicleta. Sí, el primer viernes de cada mes creo que se reúnen y está abierto. Está abierto a quien, yo que sé, quien quiera ir a contar la historia. Y nosotros una vez, hace ya más de un año creo, hicimos como una calzotada en la que aprovechamos y reunimos también a gente del Buen Pastor, de la Barceloneta, de distintos barrios también que están así en lucha, para que contasen sus experiencias también, un poco cómo estaban ellos, cómo estaban luchando, cada caso, ¿no? Y sabemos que existe eso, pero bueno, tampoco... No sé... No nos hemos juntado, o sea, no hemos hecho una cohesión porque no sé por qué realmente. Bueno. No lo plantearemos. Sí. Esto funciona así un poco, me parece. Hay mucha intención siempre, pero luego al final cada uno tiene sus rollos y es más complicado coordinarse. Pero para cosas puntuales como desalojos y cosas así, sí que era un punto de apoyo bastante. Decías, bueno, alguien vendrá de ahí. Claro. También quería recordar acércate el micro, que ahora mismo estamos haciendo tablas informativas en diferentes centros sociales y que si nos veis por allí en algunos de los centros sociales estamos recogiendo firmas y también que si queréis seguir de cerca lo que pasa en la colonia, pues hay un blogspot, Salvar la Colonia, blogspot.com, por si queréis ir, o incluso... Bueno, salvarlacolonia.blogspot.com para poneros en contacto con nosotras, para seguir de cerca las noticias de la colonia. Si queréis ver las fotos y cómo lo pasamos en la tercera calzada popular que fue hace poco. Bueno, para lo que queráis. Estoy viendo las fotos. Y bueno. No, habla tú. No, bueno, yo no sé muy bien. ¿Y un silencio? Cuando se hace esto se sube un poquito la música de fondo y ya está. Y mientras te piensas lo que dices. Que igual ya lo habéis comentado, yo estaba encerrada en el ordenador ahí con mis cosas, pero ¿cómo veis el tema? ¿En qué sentido? Futuro, ¿no? Sí, o sea, el objetivo que tenéis no es que no tiren la colonia, o sí es que no la tienen. Claro. Vale. Claro. Vale. Que me lío a ver. O sea, están los temas particulares de cada vecino que no nos... Claro, porque sé que luego hay temas legales de indemnizaciones y cosas así, entonces no sé hasta qué punto llega una cosa o la otra. Pues mira, por mi parte, comentaba antes que estuvimos últimamente en una asamblea que se realizó en la regiduría, en el ayuntamiento, en la Plaza Comas de las Corts, para hablar precisamente de este tema. Y entonces, pues, ya te digo, decía antes, los mismos, el mismo cuadro de personajes allá endomingados, ¿no? Ya habla al micro, porfa, es que si te mueves todo el rato no se escucha. O sea, al final acabaron diciéndonos que era mentira lo que nosotros decíamos, ¿no? O sea, no hicimos más que repetir las mentiras que nos han estado diciendo durante años, que ahora lo niegan y se ajustan únicamente a que el protocolo, allí se firmó que los vecinos de antes del 2001 no tenían derecho al realojo. Entonces, me he perdido un poco con la pregunta, ¿cuál era? Bueno, yo te preguntaba... ¿Cómo será... está el tema? Sí, esperando... Sí. ¿Cómo veis el futuro? ¿Si la colonia va a resistir? O sea, si ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Yo realmente hay días que estoy muy angustiada con este tema y muy deprimida, porque, a ver, yo soy la típica persona normal y corriente, trabajadora, que he sacado adelante una familia, unos hijos, un trabajo... que siempre había pensado que yo, mientras pagara mi alquiler, yo no me iba a ver en la calle. Bueno, pues éteme aquí, que me voy a ver en la calle, ¿eh? Por el capricho, o sea, de todos estos cambios que está viendo, o sea, que yo ni me los imaginaba. Ahora me preguntas tú por el futuro. ¿Sabes? Hace 10 años yo no podía pensar que esta locura llegara, adquiriera los límites que está adquiriendo, ¿no? No me lo podía llegar ni imaginar. Y eso que leía cómics de joven, ¿sabes? De joven y ahora tengo menos tiempo. Porque ¿sabes? Ahora la Encarna la estamos considerando como que es como una ocupa más, porque ya no está pagando el alquiler. Pero todavía estoy en mi casa, todavía bueno, no me han echado de ahí. Yo también estoy en mi casa. No me han podido sacar. Sí. Yo también estoy en mi casa. Bueno, estamos de acuerdo. No, es... Estamos de acuerdo, pero que todavía... No sé cómo decirte, yo me siento todavía con aquello que yo he estado pagando el alquiler toda mi puñetera vida. Esto me da, no te creas, me da una fuerza, es lo que me está dando la fuerza. Que no me lo merezco, ni yo ni mucha gente que está en mi casa, ¿no? Y que al final acabaré, pues eso, ocupando. Si me echan de ahí, me tiran mi casa, pues bueno, creo, si no me fallan las fuerzas. Porque de verdad es terrible, ¿no? Porque es un cambio muy grande, entonces... sí, que lo tengo claro, que sí, que claro, que a mí no me llega el dinero. Si quiero seguir viviendo en Barcelona, pues no veo otra salida más que ocupar, ¿no? Entonces, hay ratos que sí que lo tengo muy claro eso, pero hay ratos que digo, no, pues me voy a Galicia, a mi tierra, que está más barato. ¿Sabéis que las tres regiones más baratas en cuanto a alquiler en España son Canarias, Galicia y Extremadura? Me puedo ir a uno de estos tres puntos, con lo cual dejar aquí a mis hijos, a mi nieto, mis amigos, todo lo que ha sido mi vida aquí, de 50, más de 50 años viviendo en Barcelona. Entonces, no sé qué decirte, que cómo veo el futuro. A veces lo veo fantástico porque, por ejemplo, puedo estar hablando aquí, cosa que por fin puedo estar hablando en algún lado, que sé que me están escuchando, gente que también va a entender lo que estoy diciendo, y hacer cosas así, por ejemplo, ir con Ana a la Rimaya a hacer sesiones informativas también. O sea, se me están abriendo, digamos, unas perspectivas, pero eso no deja que no... Es traumático también, es traumático. Que no estoy haciendo ninguna separación, cuidado, que no se me entienda mal. Que no se me entienda mal. ¿Te ibas a decir algo, creo? No sé. Ah, bueno, sí, perquè la pregunta que has fet de... sobre el futur i això, nosaltres abans, ara ja és més complicat, però abans de que comencessin a tirar les cases a terra, sí que havíem estat informant-nos una mica de veure pel tema de presentar projectes de rehabilitació de la colònia. De que s'ho estiguessin mirant arquitectes, a més de tirar-ho a terra i construir, de rehabilitar les cases, com que també hi havia bastantes cases buides, doncs rehabilitar les cases i de fer cases de, bueno, per gent amb pocs recursos, no? De lloguers assequibles per tothom, ja que són unes cases que, bueno, que a més de tirar-les a terra, això, no? Es poden aprofitar perfectament, vull dir, es pot viure molt bé allà, i sí que hi ha cases que... tenen goteres o estan mal construïdes, però rehabilitant-les, que costaria molt menys que estan intentant fer, es podria fer alguna cosa. I vam intentar tirar cap a aquesta banda per intentar salvar la colònia una mica, no? Per intentar evitar que ho tiressin a terra, però bueno, no ha servit com a mínim la meitat, l'han tirat a terra. És que... Però bueno, nosaltres continuem amb l'esperança de que algú es podrà fer, perquè per com estan les coses, el tema diners, no sé... de moment allà encara estem i ens quedarem fins que... Fins que puguem, vamos. Hasta las últimas consecuencias. És que aquesta gent, les autoridades incompetentes, sembla que els hi sembla millor que visquem tirats al carrer que amb unes cases que necessiten rehabilitar-se. O sigui, vull dir, és que toquem el detall que toquem del tema, al final arribem al mateix punt. Estan bojos, de codícia. Estan absolutament bojos. Futur, no ho sé, no ho sé, lluitar. Jo el futur me'l veig lluitant. Bueno, molt bé, pues que haya mucha suerte. Gracias. Lo mismo, ¿no? Sí, estamos todos en lo mismo, ¿no? Básicamente. Yo la suerte no creo, ¿vale? Ya. Yo, o sea, a mí, yo lo que he visto, es ahora me estaba recordando de un pueblo que se llamaba Tiurana, que van fer un embalsament i llavors los veïns van lluitar molt. I se, semblava que no podrien construir la presa i de cop i volta van començar a tirar calés i llavors se van començar a barallar els veïns uns amb els altres i així ho van poder fer, no? I aún me recordo jo de que vaig anar allà fent un... Fa molts anys que faig ràdio així, de les ràdios lliures. I vaig anar amb la companya que tenia aleshores i van anar allà i hi havia pintades allà de la ETA, de no sé què, no marxarem del poble, no? I com la gent quan estava junta i tenia un projecte en comú, no podien passar per allà. Van poder quan, pues bueno, els calés tenen poder i aleshores van, però clar, van... O sigui, tota una forma de vida que era aquell poble, de poder pescar, de sortir per allà, no? Sí, sí, les van fer un poble a fora, no? Més amunt a la muntanya, no? M'ha recordat bastant això, no? I aleshores, el que jo penso és que si vosaltres, els que visqueu a la colònia, en les cases que estan habitades, podeu fer, no fer diferències... Tothom està a la seva casa i ningú té més dret que un altre, no? Perquè tractaran d'entrar per ahí, no? De dividir-los per ahí, no? Pues aleshores igual ocorreix. El miracle. No, el miracle no. El miracle, bueno, per dir... miracle serà pels cristians. Serà per dir d'alguna manera, no? Ocorrirà pues això, no? La força que té la solidaritat, la força que té la unió, la força que té quan la gent lluita i vol una cosa, si realment voleu que això sigui vostra casa, sigui... tindreu ajuda, perquè abans quan explicava la companya d'això de desallotjaments o d'ara estan desnonant a persones per les hipoteques i tot això, sempre a Barcelona ha vingut en solidaritat, sempre que han desallotjat a algun puesto, la gent ha anat, hem estat en contacte i tota la gent que està... saps que està diguéssim en la lluita, que vol viure d'una altra forma diferent a tota aquesta història, pues està pues que remedio nos toca ajudar-nos uns als altres, no? I aleshores ja que penso jo, ja que tenir cuidado con los mitjans de comunicació, los más mierda que les diem aquí, no? Perquè treballen sempre, són de l'enemic, i començar a veure aquesta gent com a enemic, no? Començar a veure-la com a enemic i fer-los front. I una de les formes que tenim de fer-los front és l'efecte entre nosaltres, estimar-nos, no? Per exemple, quan vosaltres a l'arribar ja me vais dir això, no? Pues jo penso que nosaltres us ajudem a vosaltres en la medida que nosaltres ens ajudem a nosaltres aquí en el programa, saps? I nosaltres escoltem a vosaltres i vosaltres escoltem a nosaltres i fem un territori en comú en el qual ens fem forts. I ojalà d'aquí, avui, quan marxem d'aquí, ens marxem més forts com a individus per fer front al sistema, aquest sistema que ens oprimeix, que ens pone trampes. Ja sé que te ries, a vegades me diuen que jo soc cura, però a mi no la fia. Ens posa trampes com el que nosaltres avui anaven a fer, que era denunciar a aquesta dona, que es diu Esther Vives, no? Que a través d'un partit polític vol els vots, com d'alguna forma de que se pot fer alguna cosa amb l'administració o amb les autoritats, i és mentida. L'únic que se pot fer amb l'administració i les autoritats és lluitar, és fer-li front, és fer el que feien aquesta gent que estava al vostre barri, allí, en les Corts, que és passat obrer, aquest passat antiautoritari, llibertari que havia de la ciutat de Barcelona, i alliberar els nostres espais i no deixar que als nostres espais entri aquesta gent, ni per mitjans dels, dels mitjans de comunicació, ni per la policia, no? I d'aquesta forma, no? I aquesta Barcelona existeix i està ahí, no? I aleshores, pues, no tingueu la menor dubte que la, aquesta Barcelona que lluita serà solidària com la Colònia Castells. Però depèn de lo que feu vosaltres. Si sou capaces de fer pinya i anar tots a una. No, i parlant de polítics, sabíeu, per exemple, que els polítics, qualsevol polític, en 7 anys de fer de polític, ja té la jubilació completa, mentre nosaltres necessitem 35 anys de duro trabajo para lo mismo. O sea, sin hablar de la cuantía. No es incompatible, además, que cobren una pensión, con que tengan negocios, con que lo que tú quieras. Nosotros son aquellos, nada. Nosotros son de los que no volen treballar. Nosotros son de los que no volen treballar. Exacte. Anem a les manifestacions i diem, sí, abajo el trabajo, ¿sabes? No, te lo digo en serio, som de la cultura de que no volen treballar, som de cultura antipolicial, anti, bueno, ells nos deien antisistema o algo así, ¿saps? Ah, hoy he leído una noticia que decía que trabajar más de 10 horas al día te quita vida. Que te mueres antes, te dan infartos y cosas. Y pensar que íbamos hacia la jornada de 6 horas. Y está y pensar que íbamos hacia la jornada de 6 horas. Estás 4 años con la mateixa parella también, ¿eh? Te posa tonta. Home, o tonta ya. Si, hombre, no, anys, no, la no me digas. Está mezclando temas. Hay que cambiar, ¿no? Yo he arribat a estar fins avui y no pasa res. Antes mis dientes que mis parientes. No, sí, sí, está tu rollo, como siempre, claro, sí, ya sabemos. Sí. Esa risa. Entonces, el otro día hablábamos de risas hipócritas y no naturales. ¿Y esta risa tuya qué es? Bueno, pero mira, yo vas a tener que estar con una compañía que le va a venir la menopausia y tenía hasta yo la regla, ¿sabes? ¿Qué me vas a explicar? Pero, ¿tú qué sabes de estas cosas? Menopausia, regla. Ya veus. Ya veus, ya veig, ya. Sí, sí, sí, sí. Per això només et duran 4 anys, com Maxi. Estem intentant fer una crítica al feminisme, no? Perquè volem posar en primer lloc l'anarquisme abans que el feminisme, però ens costa una mica. Amén. Hombre, es que antes que nada... Antes que nada somos personas. Te vas perdir hablando en plural. Eres traïdora, traïdora. Has començat tu la guerra, que consti. Jo no l'he començat, jo estic en guerra, però no l'he començat jo. Cap parella dura més de 4 anys, ha sigut tu. Jo no he començat ninguna guerra. És que habla de lo que quiere, cuando quiere. Estic en guerra fins i tot per néixer. Jo sóc un fill no desitjat, saps? O sigui que des que vas venir aquí... ¿Quién sabe cuántos seremos así? Vale, ja vas venir así... Tú porque lo sabes. Ocupant la vida, saps? Bienvenido, compañero. Cuéntanos cuál es tu problema. Me sembla que saps, si tu vols veure després que al final sempre terminem el mateix i tu sempre dius que és mi último recurso, pues tu mateixa. I vols toquem el tema aquest. Oi, estàs picat, oi? Lo podem fer després de la música. Sí, vamos a parar un poquito esto, vamos a poner la canción. Alguna música del sur, ¿vale? Perquè tanta música del nord... Pues mira, l'has acertat. Si no nos barallamos una miqueta, nosotros no... ¡Hombre, claro! Se os está escuchando todavía, ¿eh? Tontería, solo decimos tontería. Oye, pero tenemos... Espera, canción. Las cosas serias... ¡Esta copla! Esta copla... es un poco... es un poco negra, la voy a poner negra. Se la dedico a toda la gente de color. Color carne. Famoso cantante de color carne. Y a los Rolling Stones. esto sigue así, acabará en entierro. Me quieren matar por la nuclear. Van a envenenar. Quieren matar. Apocalipsis now. Hay mal alucinado. Que la vaca del pueblo se lo han escapado. Bueno, pues ya estamos de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes y bueno, todo el rato estoy diciendo lo mismo, que poco de esto soy, en fin. No, tú no tienes el micro encendido. Ahora porque sí. Como estabais hablando mientras yo hacía el hola, pues... Vale, pues vamos a ir, bueno, esta chica quería, tenía algo que comentar. Es verdad, tenemos réplica a el sermón. Pero tú siempre tiras la piedra y escondes la mano. Que no, si mira, una, dos. Un poco cagueta. Pero bueno, yo aguanto lo que sea. Uy. Pobre, pobre. Soy una persona responsable cuando me callo y soy una responsable cuando hablo. ¿Sabes? No tengo miedo. No soy ni esclavo de mi silencio, ni amo de mis palabras. Soy responsable cuando hablo y cuando me callo. Y si me hacen argumentos y me convencen, pues no tengo ninguna dificultad en rectificar, ¿sabes? Ajá, pues y no tengo que defender nada, ¿sabes? Vea, ¿por qué me estás explicando esto no a mí? No sé, tío, porque yo no necesito... Mira, no necesito ni policías ni camellos, ¿sabes? Vale. Nosotros tampoco. Bueno, haz la réplica. Con lo del tráfico, si tú vas tirando los hilos, detrás de los camellos, ¿quién hay? ¿Sabes? O sea que... Siempre lo mismo, sí. Tanto que me hablas de curas, ¿vale? Lo mejor es cultivarse de uno mismo. Yo me lo guiso y yo me lo como. Yo, pero es que yo soy nómada, yo soy de antes de que hubiera ganadería, ¿sabes? Y agricultura. Yo vivo antes que, ¿sabes? Yo no cultivo nada, ¿vale? Yo voy por ahí, si se ha caído dos manzanas, me las como, ¿vale? No tengo que cultivar nada yo. Diga. Bueno, señora. comenta. No, que quería retomar... Pero acércate al micro, por favor. Quería retomar una afirmación que has dicho antes, entre todo el discurso, que es que el anarquismo tiene que estar por delante que el feminismo. Y como mujer y como compañera, quería replicarte porque creo que cualquier revolución interior o exterior o cualquier... Si estamos en contra del sistema y queremos vivir de otra forma, la revolución no se va a hacer si la mitad de la población, que somos las mujeres, y además que es importante, como el patriarcado nos está afectando en todos los ámbitos de nuestra vida, que nos cuestionemos y nos replanteemos cada una, que es algo que afecta a toda nuestra vida, desde que nos levantamos, a cómo nos relacionamos. Por eso sí que creo que es importante, y que precisamente si me digo anarquista, tengo que colocar como bandera una lucha que es el feminismo. Y pero no solo es cuestión de mujeres, es cuestión de mujeres, de hombres, de transexuales, es cuestión de todas. O sea, cualquier injusticia allá donde la veas. Porque pues entonces, al igual que... Pues primero es el anarquismo. Al igual que somos antifascistas, podemos ser antiespecistas, pues hay que ser... desde mi punto de vista feminista, y no creer que es una lucha menos importante, porque entonces no lo trabajaremos y no nos la estaremos cuestionando día a día. Y es importante, si queremos cambiar nuestra forma de relacionarnos y de vivir y de estar con las otras, que consideremos que el feminismo tiene que tener un hueco en nuestra vida y que hemos de repensar nuestras prácticas. ¿Algo que decir? Era para ti eso. Ah, no sé, tú te atreves a decir algo después de lo que yo no voy a decir nada. Ya hay temas que no hablo. Sí. Hombre, yo censurado, autocensurado. Mi experiencia como mujer es que llega un momento que llega a ser más importante lo que eres como persona que si eres hombre o mujer. Yo... Ya lo verás. A mí lo verás. Pega la porra de la mujer policía, me duele igual que si me pega la de policía. Exactamente, claro. No, para mí no es ningún consuelo eso. Sí, yo tampoco estoy de acuerdo. No, me parece que... Pero sí es verdad. Que el feminismo sea poder conseguir un voto o poder conseguir ser policía. Para mí no son derechos que esté orgullosa de tenerlos porque significan relaciones de abuso de poder. Claro. Eso no los quiero en mi vida. Claro. Pero sí que quiero que cuando tenga al lado a un compañero o a una compañera y le esté explicando cómo me siento, cómo nos afecta el patriarcado, podamos trabajar conjuntamente para deconstruirnos, pero en todos los sentidos y también en el sentido de las relaciones sexuales y afectivas. Sí, sí. Y que no se lo tome a mofa o como menos importante, porque para nosotras sí que es importante. Todo es importante. Bueno, pero el sentido del humor también, ¿eh? Y tanto, lo más, eso es lo más. Y el tenernos afecto y sobre todo no hacer de nuestras relaciones el castigo como forma de educación, sino a través de diálogos, que se argumenten las cosas y, claro, y que se expliquen y que las personas tengamos una visión que sea subjetiva desde nuestro interior, no de algo que nos han exteriorizado y que nos lo imponen, ¿no? Y entonces, según qué formas de entender las luchas, pues yo puedo participar o no, ¿sabes? O sea, porque yo quiero ser libre, ¿sabes? Y entonces yo no voy a anteponer nada a la anarquía, nada, ni tan siquiera a la revolución. Si para hacer la revolución tengo que renunciar a la anarquía, renuncio a la revolución, ¿sabes? O sea, que eso es algo que yo tengo claro. Porque para mí el fin no justifica los medios, ¿sabes? Y entonces yo lo que quiero es la anarquía. Porque la anarquía es que las personas... nos encaminamos a ser libres, ¿vale? A ser libres por nosotros mismos, porque es que es la única forma que hay. Una persona no puede hacer libre a los demás, O sea, pero sí, por eso mismo, que si nosotros nos planteamos ser cada vez más libres, alcanzar más cotas de libertad, precisamente en ese trabajo, en ese camino, está el recuestionarte y replantearte cómo nos han educado. Y nos han educado en un sistema patriarcal y nos está afectando de manera transversal nuestras vidas. Entonces, muchas veces no lo vemos, pero cuando coges y dices lo típico de me voy a poner las gafas del género, empiezas a ver las cosas desde diferentes perspectivas, ¿no? Y para poder ser cada vez más libre, pues tienes también que deconstruirte. Y... pues yo lo veo bien. Si tú para ser libre tienes que hacer estas cosas, pues hazlas. Bueno, es que desgraciadamente en pleno siglo XXI todavía existe, y además yo diría que muy marcado aún, aunque luego he dicho que con la edad esto te das cuenta, muy marcado aún la discriminación por razones de género. Es más, o sea, es que se discrimina al débil. Exactamente. ¿Sabes? Al final es lo que tú has explicado, ¿no? Son abusos de poder, ¿no? Pero estamos en el siglo XXI. Abusos de poder que a la otra persona, pues se abusa porque es más débil o porque el otro está en una posición débil. Vale. Porque entonces, también yo me solidarizo también, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, si yo estoy, a mí me están juzgando? Y ahora que se ha puesto de moda esto, que cada vez hay más mujeres jueces, más mujeres no sé qué, más mujeres. A mí me condena un hombre juez. ¿Qué más me da a mí si me condena una mujer juez? ¿Vale? Y esto lo explico en ese sentido. El sentido de que a una persona la están abusando de ella porque es mujer, pues yo estaré en contra. Pero también estaré en contra si es niño o si es hombre, ¿sabes? Claro. En ese sentido, sí. ¿Sabes? O sea, pero que una persona sea mujer no justifica que pueda hacer mal. Yo creo que no iba en ese sentido, bueno, pero, por ejemplo, hombre, y eso es un hecho que nada más que hay que mirar a nuestro alrededor, porque en las asambleas suelen hablar mucho más hombres que mujeres, porque suelen tener más voz, y también está ahí nuestra educación, y que normalmente a las mujeres se nos ha educado cada vez menos, pero... ¿Tú has observado eso? Se nos ha educado para estar más en la esfera privada, y a los hombres más para estar en la vida política y pública, y se sienten más seguros. Y conozco a compañeras que escriben súper bien, pero no se atreven a publicarlo porque se sienten inseguras. Y sin embargo, hay compañeros, tengo compañeros que les resulta mucho menos... Se tiene que cuestionar menos cosas. Eso de las asambleas, ¿tú lo has observado? Yo eso lo he observado. ¿Sabes lo que he observado yo? ¿Qué has observado? En algunas asambleas que voy, si se fuman a porros, normalmente el que habla es el que tiene el porro, o el que se está haciendo el canuto, ese es el que habla. Y da igual que sea hombre o mujer, ¿no? Eso es mentira. Bueno, claro. No, porque yo normalmente tengo un porro en la mano y yo soy de las personas más calladas del mundo, las asambleas y reuniones. Que lo que observo yo es mentira, ¿no? O sea, como yo percibo las cosas, es mentira. No, la afirmación que has hecho de que normalmente la gente que... No es una verdad absoluta, pero es una verdad subjetiva mía, porque yo eso, claro... a lo mejor como no, tú, no te voy a negar que esa sea tu percepción. Yo lo veo desde la posición de los que no fumamos, ¿vale? Pues a lo mejor, ¿sabes? Pues es que tu mentira, ¿sabes? Es muy... Hombre, yo si puedo decir lo que he observado en las asambleas es que normalmente habla el que tiene algo que decir, ¿no? Sean hombres o mujeres. Yo no tengo mucha experiencia en asambleas, tengo solo un año... Lo que ha dado este programa. Pero, ya ves. A que yo soy un mentiroso. Vale. Joder, estás. Hombre, nadie te ha llamado. Pasa un poco de que estéis ahí en forma. El enemigo está ahí fuerte. Estás impresionado. Como no estáis fuertes. Porque ves tantas mujeres. Porque somos mayoría. ¿Te has impresionado por eso? Yo no me impresiono. Yo tranquilo. Vivo en el conflicto. Que no mordemos. A través de las relaciones. No mordemos la vez al principio ya. ¿Por qué? Antes de entrar ya has dicho, no sé qué, pues hoy va a haber guerra, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, guerra siempre la hay. Ya se ha advertido. Ah, vale, bueno, que... Venga. No, que... cuando queráis os podéis marchar. Sí, que se tienen que despedir las compañeras, sí, que tienen... Se nos hace tarde para la asamblea, lo siento. Sí, no pasa nada, pero así no que... No os preocupéis. Otro día ya vendremos. No, claro, cuando queráis. Os lo prometemos. Y lo vamos a poner en internet. Aquí nadie, todo el mundo va a tener que ser responsable de lo que ha dicho. Y ya. De lo que ha callado. ¿Vale? Y algunos aquí... No se han atrevido a hablar por el micro y han hablado por los bajinis, ¿sabes? Bueno, pues nada, pues muchas gracias por venir y esperemos que la colonia vaya todo bien y que aguantéis el tiempo que podáis, ya que sí, yo no sí. lo hice. Bueno, hacerlo por mí. Encantada sí, de venir por aquí y arrastras. Que si se van produciendo novedades, pues que nos gustaría volver a venir y compartirlas con vosotras. Claro, cuando queráis. Bueno, pues ahora ya conocéis a más gente y no solo a mentiroso y podéis contactar con más gente. Te lo voy a estar recordando todas las veces que lo que quiera. Ya, ¿no? Ya. No, tú lo has dicho, ¿no? Vale. Pues ya sabéis, ¿no? Hay más programas en Radio Bronca. Y aparte de esto, y podéis enfocarlo en otros programas, son otra orientación, a lo mejor no tan más de revuelta global, o porque aquí es variopinto, ¿no? Ya. Y yo también lo entiendo, ¿no? Está a veces, mira, en el mayo del 37 me parece que los que se tiraban tiros aquí en Barcelona eran de un lado los partidarios como del gobierno y de esto, y la gente que no quería como gobierno. Tampoco es como nuevo, ¿no? Siempre nos vamos a encontrar enfrente, ¿sabes? Venga. Bueno, salud. Pues nada. Musiqueta. Salud. Bueno, os dejo en dos. Momento. Hemos dicho que somos de revuelta global. Ninguna somos de revuelta global. Una persona que está. Bueno, ahí, es ¿no? igual, que no pasa nada, Ana. No pasa nada. Está sonando todo esto, ¿verdad? Sí. Un momento, que estaba sonando todo esto. Que bueno, no. Es más divertido, tío. Siempre estáis ahí como si tuvierais miedo de no sé qué. No me miedo, no. Se llama un poco de. En fin. Que bueno, pues ponemos una canción y ya nos despedimos, ¿no? Sí, pero no había. Bueno, ya bueno, estamos despedidos. Queda un cuarto de hora, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero vamos a volver. Pero ah, vale. Se van ellas, nosotros nos quedamos. Vale, vale, sí, sí. Sí, sí, vale, vale. Y terminamos lo que tenemos que hacer. Bueno, he puesto la primera canción que se me ha ocurrido. No me hace demasiada gracia ponerla en la radio, pero ahora mismo no sé qué poner. Vale, muy ¡hala! Bien. Me parece. Obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del portador, y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más, y yo estoy cada es más igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui obolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve raspando, ritmología aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tanta falsedad, muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las niñedades. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Fui a ver al Dream Team y no hubo feeling, me tatué a Che en una nalga arriba de mami para que no se salga, ya me reí, me importo un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo, ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo de fiedo, ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo, ya fui alcohólico y fui la peta, ya de dieta. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que al me relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Bueno, pues ya estamos de vuelta en Antes me sientes que mis parientes. Ya se han ido nuestras invitadas, las vecinas de la colonia Castells. Y ajá, te paso a ti la voz mientras cierro la puerta. Vale, pues bueno, estamos aquí, este programa especial que hemos hecho hoy de Antes me sientes que mis parientes. Este programa en el que hemos hablado sobre todo de la colonia Castells, que han venido aquí tres o cuatro compañeras, con la que hemos estado hablando no solo de eso, sino de otros temas que han salido a la palestra, porque este es un programa bastante libre, que en realidad hablamos un poco también de lo que va saliendo, no nos gusta marcar demasiado la pauta, aunque tengamos un guión. Y no sé, hoy no teníamos mucho guión preparado en realidad, porque teníamos esto, pero tenemos cosas que decir, cosas, aunque sean pequeñas noticias, ¿no? En el tiempo que queda, tampoco queda mucho, y nuestro otro integrante creemos que está intentando, en fin, grillos. Sí. Vamos a hablar un poco de Fukushima, que ya sabéis que yo nunca puedo quedarme con las ganas de esto. Ha habido más terremotos esta semana, al menos dos, de una intensidad bastante bastante elevada. Y siete y pico y seis y pico, ¿no? Sí. O sea que eso es una barbaridad, ha pillado relativamente cerca. Y bueno, esta gente dice que no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada. El nivel y el número de noticias ha decaído una brutalidad. Parece que la gente, no sé, no quiere aceptarlo o lo que sea, pero mientras se siguen tirando toneladas de agua radiactiva al mar y sigue la cosa empeorando cada minuto. De hecho, parece ser que los japoneses quieren elevar el nivel de la crisis a muy severa, que sería ya prácticamente igualarla, si no igualarla con lo que fue Chernóbil. Y también va a intentar ampliar a 40 kilómetros la zona de evacuación en torno a Fukushima. Es decir, que no está mejorando la cosa, sino empobreciendo, ¿no? Lo más gracioso es sobre todo ver la prensa, como van diciendo que, bueno, por un lado te cuentan que los isótopos radiactivos duran miles de años, pero por otro lado, cuando dan la noticia de TEPCO y dicen que en una semana todo estará bien, pues no hay ningún tipo de, bueno, ¿no?, de contrapunto ni nada. Simplemente se admite y se sigue la línea de la TEPCO, que es la línea de la OIEA, que no quiere sobre todo escándalos a nivel mundial nuclear, y por eso prácticamente la censura, bueno, no censura, porque en realidad los medios funcionan así, ¿no? Porque hace una semana estaban con Libia, ahora Libia no interesa, ahora no sé muy bien con quién están. No se iba a preguntar cuál es el tema ahora. Un poco de deporte, un poco de política, fútbol, así sí, como a pequeña escala, ¿no? Un poco de rollo internacional, ¿no? No, se vuelve a las noticias locales otra vez, que supongo que las elecciones están cerca y ya están los medios preparando los motores para apoyar a sus respectivos partidos. Entonces están los medios pues sacando más corrupciones del equipo contrario. Y así nos van entreteniendo, pero lo importante ya no está, tío. Es como la tele, al final los medios son como la tele, que te echan lo que quieren y cuando ya sabes demasiado o creen, pues te pasan a otro. Bueno, ya lo explicaba eso aquel escritor famoso de Jack London, de los medios de comunicación a principios del 1900 o así, ¿no? Que ellos cuando interesa te bombardean con una noticia y cuando no les interesa no existe. Vale. Bueno, yo quería dar una noticia a nivel local, de allí donde yo vivo, que es Esplugas, que mañana a las 12 habrá una concentración en el ayuntamiento, vendrá a la colonia China, los chinos, porque ha habido un hombre chino que se ha suicidado y tenía un restaurante y se ve que el ayuntamiento de Esplugas no le dejaba abrir. Y se ve que se había gastado todos los dineros para montarlo y al final lo abrió, lo cerró, lo abría, lo cerraba y al final se ha colgado y está muerto. Y entonces mañana se juntarán todos los chinos allí a las 12 con el lema que será corrupción del ayuntamiento, discriminación y racismo. Si queréis apoyarlos, pues allí a las 12 estarán con este suceso trágico que ha pasado hoy en Esplugas del Llobregat, mañana a las 12 en el ayuntamiento. contra el racismo y la discriminación y la corrupción de los ayuntamientos. Muy bien, pues ya sabéis esta convocatoria. No sé si hay muchas más, porque Barcelona Indie Media lleva caída varios días. Sí, desde el lunes. ¿Y sabemos por qué está caída? Justo ahora estaba buscando información sobre esto y dice que no funciona por un problema con los servidores, así que cositas informáticas. Pues nada, habrá que esperar. Tampoco funciona Indie Media Argentina, ni Indie Media Colombia, ni Indie Media Ecuador. Pues habrá que... Ni Clinamen, ni... Bueno, aquí está habiendo una crisis existencial. No quieren que sepamos noticias por internet y están atacando con todas las fuerzas. Hay una guerra. No, eso no es. Sí, hombre, y tanto que hay ciberguerra. Y tanto. Bueno, tanto sí, pero a ese nivel no. Ya ves, si hay guerra entre mis dientes y mis parientes, entre los que hacemos el programa, ¿qué no va a haber internet? En internet hay una lucha ahí tremenda, tú dirás lo que quieras. Yo qué sé. Y ya sabes, con en la guerra y en el amor todo vale, ¿no? Y entonces, pues, igual se los han cargado. Pues sí, pues así estamos. Mamá, yo lo he hecho a faltar, el Indie Media. Barcelona, ya, no está, ¿qué le vamos a hacer? Que siempre miraba cada día, te ponían los eventos que podían, no todos, pero bastantes, ¿no? Volverá, no creo que lo dejen, pero bueno. Que vuelva, el Indie Media, vale, que vuelva. Era un... Me recuerdo cuando la gente empezó a hacer Indie Media, era aquellos tiempos románticos, sí, del principio. Ya no existen. Bueno, esperamos que os haya gustado este programa, que ha sido un poco diferente hoy, pero bueno, antes mis dientes que mis parientes... Está cada lunes aquí en antena porque vosotros queréis y el día que dejéis de querer, pues ya nos saldremos. Pero mientras vosotros queráis, nosotros todos los lunes estaremos aquí porque también nos gusta cómo lucháis. Esa Barcelona que resistéis, que lucha, que estima la revolución y vienen días gloriosos en esta Barcelona. Vamos a vivir momentos de mucha subida de adrenalina y... Hay rumores, ¿no? ¿De lo de primero de mayo o son rumores que no se pueden decir? Bueno, ya sabes que cada primero de mayo hay procesión, ¿no? Pero este año la procesión puede ser por otro sitio. Bueno, yo no sé, igual tú sabes. Igual tú sabes. Se escuchan aires de que será en otro sitio. Bueno. Pero no se puede decir, creo. ¿Por qué? No lo sé. Ah, yo creo que estoy entendiendo lo que estáis hablando. Ahora me he puesto a las... Creo que sí se puede decir, pero no lo sé, así que vamos a esperar. Bueno, pues vamos a esperar. ¡Chan-chan! Es una novedad mundial. Exclusiva. Si los del CNI se quieren enterar, que se enteren por otro lado. Claro, eso ya lo saben, si eso no importa mucho. Lo saben todo, ¿no? Claro que lo saben todo. Pero también saben el código de los navajos. El ejército norteamericano, para despistar a los alemanes, cogió y hizo un código jeroglífico a través del idioma navajo y pudo así pasar los mensajes cifrados por el Pacífico y por la Europa en guerra. ¿Tú sabías esto? No lo sabía, pensaba que utilizaban otras máquinas más modernas. No, el mensaje navajo. Y además era muy curioso porque el navajo que sabía el mensaje llevaba un soldado norteamericano al lado. Por si caía en manos de los japoneses o de los alemanes. Lo tenía que matar, ¿no? Lo tenía que matar. Eso me lo imaginaba. Es que, no sé, leía aquel libro tan bueno de Cryptonomicon, pero no hablaba del navajo. Bueno, hablaba de otro tipo de mensajes cifrados con más tecnología matemática, ¿no? Ese es el libro que no has querido que yo leyera, ¿no? ¿Cómo que no quería que tú ya leyera? Sí, no me dejas leer porque no quieres que yo sepa como tú. Siempre quieres tener el mando. ¿Pero tú te crees que por leerte un libro de ciencia ficción vas a saber algo? Apañado estamos. Y como funcionas en la democracia y tienes los votos, pues los votos te legitiman para tener el poder. Sí, sí. Porque aquí, para que lo sepáis, todos los el poder sin dinero son los dolores de cabeza. Es algo que yo no quiero. O sea, no es... Para que sepáis, antes mis dientes que mis parientes tomamos las decisiones por dictadura. Por votos. No, por dictadura, claramente. Siempre, cuando somos tres, ellos dos votan lo de esto y yo me quedo en minoría. Oh. Pero ya me encanta ser... ¡Pobrecito! Sí. El abuelo Gracia está hoy. Pues nada, dejémosle en paz. Sí, venga, vamos a despedirnos ya, sí, que son 29. Que ya nos pasamos. Que la semana que viene nos vemos, que seguramente sea mi último programa fijo aquí, porque emigro y bueno, así que la semana que viene me despediré. Pero si nos quieres, siempre puedes hacer... Hombre, por supuesto que volveré. ¿Desde dónde te vas? Volveré. ¿Puedes ser nuestro corresponsal en Andalucía? Lo seré también, a lo mejor. Oh, vale. Pues entonces ganaremos en profundidad y en... Haremos conexiones en directo. Recuerdo un programa épico que había aquí en Radio Bronca que conectaba con uno en Nueva York, tío. Ajá. Tenían un corresponsal en Nueva York, tío. Sí, a mí me lo dijo el compañero que estuvo aquí el otro día, esto. Bueno, yo me despido para todos ustedes con mi risa característica de mentiroso e hipócrita. Para todos ustedes va. Bueno.